Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Para esta cita de hoy, de este fin de semana tan especial de difuntos, hemos rebuscado en el baúl sonoro de la cripta y recuperamos algunos de los mejores momentos del programa. Volverán a hacerse oír algunos malos queridos de Helen the Reaper. Karloff, como la momia, de nuevo se viste con sus antiguas vendas para aparecer en la sección La Cripta de Cine Presenta. Y Jordi Armisen, la voz de las tinieblas, nos relatará la historia de Erzsébet Báthory. Y que continúe el ambiente de difuntos, no solo en este largo fin de semana, sino todo el año. Así es siempre en nuestra cripta. Que disfrutéis de la sesión de esta noche, la cual se abre con las bendiciones de Mr. Screaming Jay Hawkins. Bienvenidos al capítulo 479 de Proyecto Terror. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Reaper, mis malos queridos. Thank you. Otra semana más, Helen de Ripa está en Proyecto Terror con su sección Mis Malos Queridos. Buenas noches, Helen. Buenas noches, querida. Y además esta noche nos vas a hacer viajar a un país que nos gusta mucho, como es Alemania. Y además echamos la vista atrás en el tiempo y nos vamos hasta el siglo XIX, porque nos vas a hablar de... Vamos a hablar de Fritz Hartmann. Fritz Hartmann nació, como tú bien has dicho, a finales del siglo XIX en la localidad de Hannover, concretamente en el año 1879. Su verdadero nombre fue Friedrich Heinrich Karl Hartmann. Lo único que el diminutivo por el que se le conoció fue Fritz. Fue el sexto hijo de una familia pobre. Era un niño tímido, bastante callado, que no le gustaba para nada las actividades y los deportes masculinos y prefería jugar con los juguetes de su hermana. Y también era un mal estudiante, que el progenitor abusaba del alcohol también debido a esa precariedad económica, de la cual ya hemos hablado. Empezó también en la academia militar, ya que los padres insistieron en ello porque decían que igual así, ya que ellos habían sido pobres, esa salida a ese ámbito militar podía ayudar tanto al pequeño Fritz a encarrilarse como también a salir de esa penuria económica. Ingresó en la Academia Militar de Neubreibach, como hemos dicho, y se adaptó bastante bien, pero al año de ingresar en la academia empezó a sufrir ataques epilépticos, por lo que fue dado de baja por razones médicas. Regresó a su ciudad natal, Hannover, y consiguió un empleo en una fábrica de cigarros. En 1898 fue arrestado por abusar de niños, y un psicólogo del centro declaró no apto mentalmente para ser enjuiciado, y posteriormente fue enviado a una institución mental de forma indefinida, pero a los 6 meses escapó y huyó a Suiza, donde trabajó durante 2 años con un seudónimo para evitar así que le reconocieran. Después de estos 2 años, volvió Fritz a su país natal y se alistó nuevamente en el ejército, también bajo un alias, pero tuvo que volver a ser dado de baja por razones médicas en el año 1902. En esta ocasión consiguió recibir una pensión militar que ayudase a su familia a la manutención y volvió a vivir con sus padres. Empezó a trabajar en el negocio de su padre, pero tras una pelea fue acusado con cargos de asalto. El jurado dejó a Hartmann libre con cargos y regresó otra vez a casa de los progenitores. En los 10 años siguientes, Hartmann vivió como un pequeño ladrón haciendo pequeños asaltos y tenía que cumplir cortas condenas debido a estas fechorías. Intentó darle un vuelco a la situación y empezó en poco tiempo una relación como informante de la policía que se alargó con el tiempo. Ese continuo ir y venir a la comisaría propició ya no solo que le conocieran los altos cargos, sino también que fuera muy conocido en el mundillo de la ratería, en el mundillo de la delincuencia. Entonces él intentó ganarse ese sobresueldo, precisamente lo que hemos dicho, como informante. En el año 1914 fue encarcelado justo cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Fue liberado en 1918, cuando Alemania estaba en las peores condiciones económicas debido precisamente a esa posguerra. Para sobrevivir, Fritz retomó sus actividades criminales. Entre 1918 y 1924, Fritz cometió hasta un total de 24 homicidios, aunque se sospecha que asesinó a un total de 27 personas. La primera víctima fue un joven de 17 años llamado Friedel Roth, que desapareció el 25 de septiembre de 1918. Los amigos de este joven declararon que la última persona con quien le vieron fue nuestro querido amigo Fritz. La insistencia de la familia del joven condujo a los oficiales a la casa del asesino. La policía encontró a su informante en la habitación junto a un adolescente semidesnudo. No era el joven al que estaban buscando, pero acusaron a Hartmann con cargos de abuso sexual y fue sentenciado a 9 meses de cárcel. Al año siguiente, Fritz conoció a un joven fugitivo llamado Hans Granz, quien posteriormente se convirtió en su amante y cómplice. Hartmann cumplió su sentencia desde marzo a diciembre del año 1920, y cuando salió de la cárcel ese año, volvió a tomar su trabajo como informante de la policía. Poco después de ser liberado, se mudó a un apartamento junto al ya citado Hans. La mayoría de las víctimas de Hartmann eran jóvenes fugitivos. hombres que se prostituían o que merodeaban cerca de la estación central de Hannover para ganar un pequeño dinero como suplemento a esa precaria situación económica. Fritz los engañaba para ir a su apartamento. A veces también les hacía pasar por policía gracias a una identificación que tenía como informante. Posteriormente los mataba. Los seccionaba la carótida y la tráquea de un mordisco en la garganta. A veces los sodomizaba y a veces los violaba en vida. Todas las víctimas de Harman eran desmembradas o bien por el propio Fritz o bien por su amigo Hans, para que luego se deshiciera de los huesos arrojándolos al río Lane. Los objetos de valor de las víctimas eran vendidos en el mercado negro, o si les gustaba a alguno de los dos amigos se los quedaban. Había rumores que decían que Harman cortaba la carne de sus víctimas y la vendía en el mercado negro como carne enlatada, o bien carne para cerdos, o bien carne de cerdo o de caballo para consumo humano. Nunca se pudo probar esto, pero sí es cierto que Fritz fue conocido en su ciudad como un conocido contrabandista de carne. Grant sabía de los asesinatos de Fritz y al principio también lo incitaba a matar a dos víctimas para conseguir ropa y posesiones, pero luego declaró que él no participaba en los homicidios, simplemente le ayudaba o bien engañando a las víctimas, o bien diseccionando los cuerpos o arrojando él los huesos al río. Vamos, que limpiaba, entre comillas, sí, para él. Fritz fue capturado casualmente cuando la policía descubrió más de 500 huesos humanos en el río Lane. Los huesos pertenecían a un total de 22 personas y las sospechas rápidamente cayeron sobre nuestro protagonista, quien tenía antecedentes de molestar a jóvenes y había sido vinculado con la desaparición de un joven en el año 1918. La noche del 22 de junio del año 1920, Fritz, que era vigilado por la policía, fue arrestado por tratar de engañar a un joven para que lo acompañase a su apartamento. La vivienda de Harman estaba completamente ensangrentada. El informante intentó justificarse diciendo que la sangre pertenecía a su negocio ilegal como carnicero, pero las pertenencias y ropas de varias personas desaparecidas halladas en su apartamento fueron evidencia suficiente para ser puesto bajo custodia. Cuando fue interrogado, Fritz confesó que había matado entre 50 y 70 jóvenes desde 1918, pero la policía solo le pudo atribuir 27 desaparecidos, pero eso bastó para enjuiciarlo. Algunas de las víctimas reconocidas de Fritz fueron Fritz Frank, de 17 años, a quien Harman asesinó en el año 1923. Posteriormente lo siguió el joven Wilhelm Schulz, también de 17 años, a quien el carnicero descuartizó en 1923. Ronald Hus, de 16 años, también falleció en ese mismo año, concretamente el 23 de mayo. Otra víctima fue un joven de 19 años que huyó de su pueblo natal de Lime y desapareció en mayo de 1923. Un chico de 13 años desapareció cuando los padres lo enviaron a hacer un recado el 25 de junio de ese mismo año. Así podría estar nombrando las 23 víctimas, pero yo creo que el estar dando nombres es algo bastante banal y vamos a seguir centrándonos en lo que fue el juicio de nuestro protagonista. Comenzó el 4 de diciembre de 1924. Como hemos dicho, fue acusado por la desaparición de 27 jóvenes en un periodo de 6 años. Anteriormente tengo que decir que he cometido un pequeño fallo con las fechas. He dicho que fue en 1920 cuando la arrestaron y no fue así, fue en el año 1923. Así que quiero que me disculpéis ese pequeño lapsus. Y seguimos con el juicio. Harman fue llamado por los medios de comunicación vampiro y hombre lobo, ya que el término asesino en serie no se había acuñado aún y las pruebas vieron también cómo habían desgarrado a parte de esos cuerpos, ya que no solo habían aparecido huesos en el río, sino que, como hemos citado, había restos y sangre seca en el apartamento de nuestro protagonista. En el juicio, Harman confesó las atrocidades que cometió y narró los casos de sus víctimas uno por uno. Debido a la ayuda que Fritz daba a la policía, los oficiales jamás sospecharon de que este hombre, que tanto les ayudaba a arrestar a pequeños delincuentes de la zona, era un asesino en serie. El juicio duró 2 semanas y el 19 de diciembre de 1924, Harman fue encontrado culpable y fue sentenciado a morir. Tras escuchar su sentencia, Fritz no apeló en contra de esta. En principio, su amante y cómplice Hans Granz también fue sentenciado a muerte, pero tras enviar Fritz una carta asegurando que él nunca participó en las muertes, su condena fue revocada y solo se le condenó a 12 años de cárcel. El 15 de abril de 1925, Fritz Hartmann fue ejecutado en la guillotina. Sus últimas palabras fueron: "Me arrepiento, pero no le temo a la muerte". Después de su decapitación, su cabeza fue preservada y usada por científicos de la época para examinar la estructura de su cerebro, para ver si tenía alguna anomalía que hubiera provocado esos actos. Porque recordemos que a principios de los años 20, todas las enfermedades mentales eran diagnosticadas como algo físico, no mental, y se estudió mucho lo que es el cerebro, se hicieron muchísimas lobotomías, no solo a personas anónimas, sino también recordemos el caso de la hermana de JFK, que también fue sometida a una lobotomía porque se pensaba que tenía una enfermedad mental que luego se descubrió que no era tal. Y las víctimas fueron enterradas en una tumba comunal, ya que hubo restos que sí pudieron ser identificados debido a los restos de ropas y a las pertenencias que se hallaron, pero hubo muchísimos restos que no se pudieron identificar. Recordemos que estamos hablando de principios del primer cuarto del siglo XX, que no había los avances que hay ahora. Para terminar, diré que se han rodado, hasta la fecha que yo sepa, dos películas sobre la vida de este asesino en serie. La primera, que no es tan fiel a la historia original, es M, el vampiro de Düsseldorf, dirigida por Fritz Lang en 1931. Este, querida, es el director que te dije que sabía que te iba a gustar. Y la segunda película es sobre todo una película que se conoce más como película de temática gay debido a la naturaleza sexual de nuestro protagonista, que se titula La ternura de los lobos. Es una película de 1973 dirigida por Uli Lommel. Este director, igual a nuestros oyentes, le suena porque ha hecho dos versiones libres del asesino Zodiac. También ha dirigido las dos historias de Boogeyman, pero parece que tiene cierta atracción por los asesinos en serie, ya que también ha hablado en una de sus películas sobre de Dennis Rader, más conocido como BTK. Ahora me falla un poco la memoria, no sé si habré hablado de él, si no ya buscaré yo en la agenda y si no ya hablaré de él. Ese asesino en serie fue estadounidense, se le conoció como BTK por las siglas de lo que usaba él para matar, que era Bite, Torture, Kill, atar, torturar, matar. Pero bueno, no voy a adelantar más sobre Dennis Rader, eso lo dejo para otra semana. Y sí te diré eso, las películas, por si alguien quiere verlo: M, el vampiro de Düsseldorf, y La ternura de los lobos, de Uli Lommel. Slater, ¿qué me dice del incidente en el ascensor de la mina? No hay mucho que decir, sargento. Un chiflado llamado Kane decidió que no necesitaba traje presurizado. Aún lo están despegando de las paredes del ascensor. Estaba solo. No había cerca ningún compañero que pudiera empujarle. Intentaron entrar en la cámara, pero él la había cerrado. No fue un homicidio, eso está claro. Sin duda se suicidó. ¿Dejó alguna nota? ¿Cómo ha dicho, señor? Si dejó alguna nota. Que nosotros sepamos, no, señor. ¿Y cómo sabe que fue un suicidio? No hay otra explicación. Él sabía lo que hacía, eso seguro. Nadie se mete por accidente en una cámara y luego en el ascensor. Tuvo que abrir compuertas, pulsar botones. No hay otra explicación. Estás escuchando Proyecto Terror en Oitum Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. La Cripta de Cine presenta Música.

Esta noche quiero presentarles a una dama. Una dama cruel, psicópata y sexualmente perversa. Una dama que creyó encontrar en la sangre el elixir de la eterna juventud. Reina del panteón de los inmortales y maestra absoluta del universo psicópata. Señoras y señores, ante todos ustedes, Elisabetta Báthory, la condesa sangrienta. El 7 de agosto de 1560 en Hungría nació el monstruo. El Averno la escupió en el seno de una noble y sádica estirpe de príncipes, obispos y militares. Su perturbación era genética. A los 5 años la pequeña Elisabetta empezó a manifestar brotes psicóticos que junto a los ataques de epilepsia le daban un aspecto demoníaco. Muy pronto la criatura empezó a destilar crueldad y sadismo hacia todo su entorno. Los clérigos y nodrizas encargados de su formación sufrían sus iras continuas. A su tutora, que osó contrariarla, le arrancó un dedo con sus diminutas fauces. Lo guardó durante tiempo. Disfrutaba masturbándose con él. Provista de una mente prodigiosa, absorbía los conocimientos de todo aquello que estaba a su alcance. Y tal era su avidez de sabiduría que asustaba a lo prematuro de su formación. A corta edad, dominaba varias lenguas a la vez que derrochaba soberbia, narcisismo y desprecio por las clases inferiores. Con su carácter, inteligencia, conocimientos y talento conseguía manipular a su antojo al mundo que le rodeaba. Toda esta serie de patologías no fue impedimento para que a los 11 años fuera prometida al poderoso conde Ferenc Natsdai. Sus progenitores, deseosos de librarse de la criatura, no dudaron en trasladarla al castillo del conde para que estrechase lazos con su nueva familia. Pero no tardarían en aparecer fricciones con su futura suegra, doña Úrsula, dada la perversión y carácter de la condesita. Pronto quedó claro que su lujuria no tenía límites. Elisabetta se dejó arrastrar por su incontrolable furor uterino, entregándose sucia y carnalmente a todos los criados y vasallos del condado. Obsesionada con un joven y bello siervo, a los 13 años se quedó embarazada de él para vergüenza de doña Úrsula, que no dudó en capar al mozo y echarlo a los perros. Elisabetta presenció la lenta agonía. No derramó ni una sola lágrima. Tan solo un siniestro brillo cruzó sus ojos mientras los fieros canes devoraban las entrañas de su amado. Debido a este incidente y a su licenciosa manera de comportarse, fue desterrada a un lúgubre y solitario torreón del castillo de Branov. Del neonato nada se supo jamás. A los 15 años contrajo matrimonio con el conde que le doblaba la edad, también conocido como el Caballero Negro. Era un fiero guerrero. Siempre luchaba en la vanguardia, nunca rehusaba el combate y se ensañaba con el enemigo con una fiereza y crueldad nunca vistas. Se decía que su espada la empuñaba el mismísimo diablo. Dominó la práctica del empalamiento, típica tortura de la época, que consistía en introducir una estaca gigante por el ano, atravesando todo el interior del cuerpo hasta salir por la boca o tórax. Se dice que una vez salía por la boca, la persona podía tardar varios días en morir, de una forma lenta y atroz. Elisabetta, tendida a sus pies, disfrutaba y aprendía de los sádicos relatos de su esposo. La devoción religiosa del conde se había convertido en puro fanatismo y estaba más obsesionado en luchar por la cristiandad que por atender sus deberes conyugales. Para la condesa esto era un alivio, ya que le permitió relacionarse durante años con seres oscuros, adictos al pecado y al odio, creando una auténtica corte maléfica. Como su tía Carla, que la introdujo en los placeres de las orgías lésbicas, o su fiel sirviente Torco, maestro del ocultismo y la tortura. Pero fue con la muerte de su esposo en combate años después cuando Elisabetta se entregó por completo a la llamada del mal y se le abrieron las puertas del reino de la perversión. Años de horror y sufrimiento estaban por llegar. Una vez librada de doña Úrsula, se encarnizó con su séquito y sometió a todo el servicio a sus más crueles caprichos. Cientos de costureras le confeccionaban los más bellos vestidos a golpe de látigo. Sus ropas deslumbraban con ricos encajes y perlas incrustadas traídas de lejanos océanos. Siempre blanca y pura, rodeada de espejos y candelabros, se admiraba durante largas horas. Su cabello era negro y suntuoso como el manto de la muerte, y la mirada lúgubre y terrorífica. Pero su bella palidez legendaria empezaba a marchitarse. Contaba ya 40 años. Era una mujer obsesionada en su envejecimiento y en busca de la inmortalidad, se conjuró a las tinieblas para dar rienda suelta a sus más sádicos instintos. Salpicada de sangre tras apalizar a una sirvienta, creyó rejuvenecer. Desde ese momento inició un periodo vampírico carente de toda ética moral. Se entregó a todos los excesos y los baños de sangre de virgen se sucedían a diario. Eran su terapia favorita. Desnuda y ensangrentada, obligaba a sus sirvientas a que la lamiesen por entero para completar su delirante tratamiento de belleza y alcanzar de este modo sus orgasmos. Las muchachas eran reclutadas a la fuerza o tentadas con ofertas de trabajo y prosperidad junto a la poderosa condesa. Así consiguió poseer un nutrido harén de inocencia y virtud. Su maléfico séquito estaba capitaneado por las brujas Dorothy y Darbulia. Su jefe de torturas, el enano deforme Uvari, con su descomunal miembro, y el temible Torco, especialista en despellejar a las víctimas hasta dejarlas en carne viva. Para capricho de la condesa no debían morir. Gozaba convirtiéndola en costras vivientes. Se mofaba de su aspecto y su dolor. Si gritaban demasiado, Darbulia se encargaba de coserles la boca. Juntos transformaron el castillo en el templo del horror. Siempre elegante, ataviada con lujosos vestidos blancos, sentada en su trono en la penumbra, en silencio se deleitaba observando cómo el enano, con su enorme y erecto pene, profanaba el cuerpo de las chicas al dictado de la sádica. Después de ser violadas, las brujas torturaban a las bellas muchachas con hierros candentes. Para culminar la obra, Erzsébeth Báthory irrumpía y le daba su toque personal a las torturadas chicas. Mordía y desgarraba sus cuerpos con sus largas uñas, dando rienda suelta al monstruo en celo que moraba en su interior. Como una posesa, iniciaba una danza macabra que consistía en restregar su clítoris sobre la sangre y vísceras de las víctimas. Entregada al más sanguinario hedonismo, solo importaba su placer personal a cualquier precio. Padecía una atracción físico-mística por el mal. Su travesura favorita era prenderles fuego en el vello púbico, y mientras las jóvenes corrían y saltaban despavoridas y gritando de dolor, ella reía histérica. Otro de sus juegos favoritos era arrancarle los pezones a mordiscos blasfemando en latín ante los aplausos de sus secuaces. Era el delirio. Aunque su clima sanguíneo sexual se producía cuando entraba en escena la Dama de Hierro, más conocida como Iron Maiden. Consistía en una especie de sarcófago de hierro con forma de mujer. El cruel enano instigaba con hierros candentes a las novatas a encerrarse en su interior a modo de juego del escondite. Entonces accionaba un mecanismo y como un resorte 30 afiladas puntas se disparaban en su interior atravesando a la pobre muchacha. La base, enrejada, dejaba fluir la sangre a modo de un gran exprimidor humano. Y allá abajo, tendida con su vestido de tul, Erzsébeth Báthory se daba su ducha de eternidad. Se había producido una ecuación irresoluble. El vestido blanco se convirtió en rojo sangre y donde hubo vida ahora, solo había cadáver. Durante 10 años estas sombrías ceremonias se sucedían sin cesar. Cada noche era Valpurgis en el castillo de la Báthory. ...610 doncellas pagaron el más alto precio, su vida, para capricho de una perturbada, una enferma adicta a la tortura, Sus sádicos juegos no parecían tener límite. Incluso en los meses de frío invierno, las jóvenes eran regadas con agua y posteriormente las sacaba al exterior, obligándolas a permanecer inmóviles, creando así horripilantes estatuas de hielo, congeladas en vida. El castillo ensangrentado desprendía todo él un odor putrefacto, insoportable. Los cuerpos inertes y mutilados se amontonaban por todas las dependencias. Los ríos de sangre y pus fluían sin cesar, mientras en las frías y oscuras mazmorras aguardaban las futuras víctimas ignorantes de su fatal destino. La condesa sangrienta moró en un reino tenebroso, creando un auténtico estado psicótico, con su salvajismo y su ferocidad más que bestial. Espiral de sangre y demencia, el holocausto era ya su máxima obsesión. Durante las largas sesiones de tortura, los gritos de dolor se oían desde las aldeas limítrofes. Las numerosas desapariciones hicieron saltar la alarma entre las autoridades y de este modo se descubrió la infamia. Un destacamento capitaneado por nobles y clérigos asaltaron el castillo de los horrores. Ante el dantesco paisaje y el hedor insoportable, su reacción fue unánime y, como un repulsivo coro, vomitaron al unísono. Elizabeth Bathory y sus cómplices fueron prendidos y juzgados. El tribunal no daba crédito a que una mujer culta y refinada, poderosa y rica, fuera autora de tales aberrantes crímenes. El castigo no se hizo esperar. Al horripilante enano le arrancaron los dedos uno a uno con tenazas candentes. Le reventaron el miembro a taconazos y después lo decapitaron. Las brujas ardieron en la hoguera. Darbulia fue empalada a petición propia. A nuestra dama le fue conmutada la pena capital por su alto abolengo. Otra vez la omnipotente nobleza salía al paso de la atrocidad. Finalmente, ante el clamor popular y la indignación de los padres de las víctimas, Elizabeth Bathory fue emparedada en un rincón de su castillo. Tan solo dejaron una pequeña abertura para darle agua y pan. Durante 4 años estuvo rodeada de oscuridad y excrementos. ¿Quién sabe lo que pasó por la mente de esta vil asesina, obsesionada por su belleza? El 21 de agosto de 1614, la condesa sangrienta abandonó el mundo de los vivos. Un consejo: si ves aflorar en tu rostro atisbos de vejez, déjalo estar. No hagas inventos. Es el paso inexorable del tiempo. Buenas noches, amigos. No hay vuelta atrás. Desde el infierno, Jordi Armisen. ¿Qué está buscando? Si me mata su ama, nunca sabrá la verdad. ¡Déjale! No confíes en él. Confíe y le ayudaré. Elija, condesa. Que hable. Capítulo sobre los sacrificios de sangre. Sí, sí, lo he leído. Pero no todo, capitán, no hubiera cometido un error tan simple. Dice claramente, para recuperar la juventud y la belleza, solo la sangre de una virgen servirá. Era una ramera. Ah, bien. Estás escuchando Proyecto Terror. Mis malos queridos, la sección, ya lo sabéis, de Helen the Ripper. Muy buenas noches, querida. Buenas noches. Bueno, ¿de quién vas a hablarnos hoy? Vamos a entrar rápidamente en materia. Bueno, pues ya que te pones tan directa y tan derecha, pues voy a decirte que vamos a hablar de las poquianchis. No te rías porque es un tema muy serio. Además, de verdad. ¿A dónde nos vamos? La verdad que este sobrenombre da lugar un poco así a guasa, un poco tal. Nos impacta un poquito. Sí. Pero fíjate si el tema es serio, que te diré que estas hermanas mexicanas fueron las causantes de la tortura y la muerte de alrededor de 80 mujeres. Pues sí que es serio el tema. Entonces vamos a ponernos en situación y vamos de lleno con lo que son la vida y obra de las poquianchis. Una pregunta, sí. Helen, supongo que ahora nos lo expliques. Este nombre, las poquianchis, ¿viene de su apellido o de un apodo que les dio la gente, se lo pusieron ellas, o directamente a ti te ha llegado la información así, como las poquianchis? Sí, yo he estado buscando lo que es biografía de Malos Queridos, me llamó la atención este sobrenombre, pero si te das cuenta, hemos hablado en otras ocasiones también de familias que se dedicaban a asesinar gente. Acuérdate de la familia de Sweeney Bean, ¿sí? Uno de los primeros casos de Malos Queridos que hemos relatado aquí en la cripta. Hemos hablado también aquí en nuestro país de las Bejarano, ese grupo también de hermanas que también asesinó a unas cuantas personas. Y vamos, yo creo que esto de las poquianchis es como un sobrenombre de allí, típico mexicano, porque la verdad que buscando y demás no he encontrado una certeza del porqué de ese sobrenombre. Sí te diré que el auténtico nombre de estas hermanas era las hermanas González Valenzuela. ¿El porqué de las poquianchis? Pues no lo sé. Pero sí que con este apodo uno se recuerda mucho mejor de ellas, de sus actos, que por los apellidos, ¿no? Que son quizá más comunes. Es más, si te das cuenta, a lo largo de la semana, siempre que he estado trayendo biografías, siempre había como una especie de sobrenombre que acompañaba al nombre auténtico de los Malos Queridos. Acuérdate, es más fácil de recordar. Acuérdate, muchas veces. Yo creo que igual la prensa o lo que es la gente del pueblo, la gente de la aldea. También por los actos que han llevado a cabo, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, del caso de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, por decirte así algún ejemplo. Pero bueno, sin más dilación y sin entrar en otras biografías, háblanos de estas hermanas. Como os he dicho, nos vamos a México, concretamente a la ciudad de Jalisco, y nos vamos a inicios del siglo XX, concretamente al año 1912, donde nació una de las cuatro hermanas, de nombre Delfina. Las otras hermanas, Carmen, María de Jesús y Luisa, no se sabe a ciencia cierta cuál fue su fecha auténtica de nacimiento, pero sí se sabe que digamos que había muy poca diferencia de edad entre ellas. Y aunque hemos hablado que eran cuatro hermanas las que componían este clan familiar, sobre todo dos de ellas, Delfina y María de Jesús, fueron las responsables, como he dicho, de la muerte y la tortura de alrededor de 80 mujeres jóvenes. Se criaron en un hogar bastante desestructurado debido a que el padre, aunque tenía su trabajo estable, digamos que era bastante aficionado a la barra libre, es decir, era un alcohólico, y estamos hablando de principios del siglo XX en el cual predominaba ese ambiente machista en el cual el hombre era el que ordenaba, disponía y ordenaba todos los designios, sobre todo de las mujeres de la familia. Que hicieran su santa voluntad. No solo de la mujer, sino que era él el que disponía con quién se tenían que casar las hijas, y para él ya fue bastante deshonra que los cuatro descendientes que tuvo de su matrimonio con Bernardina, la madre de las hermanas, fueran cuatro mujeres. Esta mujer, Bernardina, era una mujer muy religiosa que rezaba el rosario cada día e infundía en sus hijas un catolicismo devoto y demasiado estricto, incluso para la época en la que estaba. Cierto día, la mayor de las hermanas, Carmen, se fugó con Luis Caso, un hombre bastante mayor que ella, que la prometió liberarla de ese ambiente, de su hogar bastante maltrecho por los abusos, por el alcohol del progenitor. Lo que pasa es que el padre, digamos que se saltó bastante a la torera lo que eran las costumbres de un padre despechado, de un padre que veía cómo habían raptado, entre comillas, a su hija, y decidió ir en su busca. No estaba contento con esa decisión, y no solo se dedicó a rescatar, por decirlo de alguna manera, a su hija, ya que este hombre, Luis Caso, no era del agrado suyo, por eso no permitió ese abandono, no permitió ese posible matrimonio, y no contento con sacar a su hija de ese nuevo hogar, la encerró por un total de 15 meses. Estuvo en una celda pequeña y miserable, después de agarrarla de los pelos en su casa e insultarla e incluso golpearla en presencia de Luis Caso. Este hombre, lógicamente, como no había llegado a contraer matrimonio con ella, no pudo hacer nada y tuvo que ver impasible cómo se llevaban a su amada Carmen. Era como que no tenía derecho a defenderla por no estar casado. Eso es, si se hubieran casado, digamos que esa mujer hubiera pasado a ser propiedad, por decirlo de alguna manera, del marido. O él se hubiese sentido con más derecho para, digamos, imponer su voluntad frente al padre de su mujer, ¿no? Es que, digamos que en el país mexicano, a principios del siglo XX, digamos que reinaba un estilo a lo que actualmente también hay en otras religiones, tipo la musulmana. Si la mujer es soltera, pertenece, a ver, perdonadme la expresión, pero es para que nos entendamos un poco, sí, al padre. Hasta el momento en el que la mujer contrae matrimonio, no, y pasa a ser propiedad del marido. Y además es que es así. Y en caso, perdona Patri, en caso de que fallezca el progenitor y las hijas todavía estén solteras, siempre y cuando haya un hijo varón, que en este caso no era, pasa a ser el hermano mayor, digamos, el propietario de todo, y si no, pues tíos, primos, pero es que siempre... desgraciadamente es así, has empleado correctamente la palabra, porque en muchos países la mujer es eso, desgraciadamente una propiedad. Pero bueno, entonces, este era el ambiente que había en aquella época. Y el padre de esta muchacha fue y la arrastró literalmente de los pelos, la sacó de la casa y la volvió al hogar familiar. Y la encerró, como te he dicho, en una pequeña celda durante un total de 15 meses. En un principio este encierro no iba a durar tanto, pero tuvieron la desgracia que al padre lo detuvieron porque digamos que tuvo un pequeño altercado en el cual provocó la muerte de uno de sus vecinos. Entonces, este hecho fue lo que desencadenó para que Carmen, la mayor de sus hijas, estuviera tanto tiempo encerrada. Pobrecilla, como que se olvidaron de ella. Sí, pero para que te hagas una idea cómo era su padre, cómo era Isidro, este hombre casi mata de un golpe en la nuca a otra de sus hijas, concretamente a Delfina, porque mantenía una relación con un hombre que tampoco era del agrado de su padre y la golpeó, como te he dicho, con un objeto bastante contundente, y casi la mata. A mediados de los años 30, Delfina, Carmen y María de Jesús, tres de las hermanas González Valenzuela, empezaron a trabajar como obreras en una fábrica textil. Pero poco tiempo después, Carmen empezó una relación con Jesús Vargas, un vividor de poca monta y un pequeño trapicheante al que conocían como el Gato. Y con él, en el año 1938, empezó a vivir y a trabajar en una cantina. Esa cantina empezó a marchar bien, pero este hombre, el Gato, era un irresponsable y despilfarraba todas las ganancias que entraban en esa casa. Carmen, aunque era planificadora, guardó algo para sí y lo empleó para abrir un pequeño negocio de vinos y otros licores, el cual, junto a su hermana Delfina, la ayudó para que instalara un prostíbulo en el que metió a jovencitas que conseguía, bajo el engaño, que las haría trabajar como empleadas domésticas. Y este fue el principio de la obra y milagros de nuestras amigas Poquianchis. En la ciudad de Jalisco fue donde Delfina puso su primera cantina y el ya citado prostíbulo, al cual acudían soldados, policías e incluso autoridades municipales, cosa que no era sorprendente, ya que los controles sobre este tipo de establecimiento eran realmente escasos. En aquella época, digamos que la prostitución no estaba tan prohibida como lo está actualmente. Para contribuir al negocio, las chicas que se hospedaban en el prostíbulo y trabajaban allí salían de noche a las calles en busca de clientes, a los que intentaban convencer mediante sus encantos para visitar el burdel. Pero en el año 1948 hubo un pequeño incidente que marcó la clausura del establecimiento, a raíz de lo cual Delfina se fue con sus mujeres a una feria en un pueblo cercano, donde consiguió ayuda del alcalde para alquilar dos locales en los que reabriría su cantina y su prostíbulo. El nuevo centro de servicios carnales se llamaba el Guadalajara de Noche y en él participaron todas las hermanas de Delfina, María Luisa a cargo de la caja registradora y Carmen a cargo de la cocina, aunque esta última también empezó por iniciativa propia a vender prendas de vestir y otros objetos a las prostitutas. Es decir, que no solo las... aunque las chicas digamos que en principio acudían por voluntad propia, sí es cierto que las engañaban diciendo que iban a trabajar como empleadas de hogar. Ya. Pero claro, todo lo que tenían y necesitaban para vivir dentro de esa cantina no era gratis. Es decir, todo lo que necesitaban se lo tenían que comprar a las dueñas del local. A las poquianchis. Eso es. Pero allí estuvo solo 15 días. Después de este tiempo, después de haber reunido bastante dinero, viajó con sus prostitutas y sus dos hermanas a la ciudad de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, donde con la ayuda del alcalde alquiló una casona con varias camas y tocadores y una silla en cada habitación. El nombre, por cuestiones de publicidad y de que la gente ya lo conocía, volvería a ser el Guadalajara de Noche. Poco tiempo después, la otra hermana, María de Jesús, regresó a la ciudad del Salto y junto a dos pupilas, es decir, dos prostitutas que estaban hospedadas en ese negocio, instaló su propio prostíbulo en una ciudad cercana. Y aunque al principio no tenía ni luz ni permiso de apertura, los consiguió fácilmente acostándose con el alcalde. Sin embargo, el sexo no costeaba todos los sobornos y tuvo que dar dinero cuando el negocio fue amenazado por cierre a causa de molestias, disturbios o incluso presencia de chicas menores de edad. Pagaba puntualmente a las autoridades, por lo cual el negocio estaba protegido por la policía y por todas las autoridades. Su nombre, en cierto modo irónico, fue la Casa Blanca. Recordemos que estamos hablando del prostíbulo que abrió María de Jesús. Y en su día de apertura tuvo el honor de recibir al sacerdote y al sacristán de la parroquia del pueblo. Entre tanto, estaba trabajando como cajera del prostíbulo de su hermana Delfina, la otra hermana, recordemos, la menor de las cuatro, María Luisa, y reunió un total de 39.000 pesos de la época, un capital bastante elevado, y se apartó para siempre del negocio de la prostitución. Pero Delfina era codiciosa en extremo y llegó a secuestrar y convertir en esclavas sexuales o empleadas a decenas de jovencitas, que dos empleadas que gozaron de su extrema confianza y tenían por nombre Juana Guadalupe Moreno y María alias La Cucha, le conseguían a base de engaños. Estos engaños eran los que ya hemos hablado. Las hacían creer que iban a trabajar como empleadas de hogar, que incluso iban a poder viajar a la capital. Lo único que, claro, tenían que costearse ciertos billetes, tenían que costearse cierto alojamiento, pero que el fin iba a ser el ser empleadas del hogar. Si te das cuenta, pues, desgraciadamente es un tema que hemos hablado muchísimo en la actualidad, que se habla muchísimo de mujeres que son engañadas pensando que van a trabajar en otros países como empleadas de hogar. Y de una manera legal y bien. Y al final acaban... Las hacen viajar engañándolas para luego terminar donde acaban. Claro. Si te das cuenta, desgraciadamente, aunque estamos hablando de principios de siglo... Sí, pero continúa. Es un tema que sigue demasiado actual. De plena actualidad, sí. Como era de esperar, muchas de las jóvenes terminaban embarazadas. Algunas abortaban a escondidas, otras daban a luz. Entonces el bebé era asesinado y enterrado como basura. Otras morían en el parto, ya que daban a luz en condiciones infrahumanas, ya que incluso no llamaban a los médicos, ya que eran las propias poquianchis las que se ocupaban, digamos, de ayudar en el alumbramiento. Eran enterradas con la misma falta de dignidad que estos bebés. Es decir, las mujeres que fallecían en el parto eran enterradas como basura en la parte de atrás, ni sepultura, ni nada de nada. Esto de los bebés muertos dio origen a una especie, digamos, de leyenda, que se supone que es leyenda, en la cual las poquianchis eran también como acusadas de brujería, que usaban estos fetos, incluso estos bebés recién nacidos, para hacer una serie de rituales. Pero esto forma más parte de leyenda que de realidad. También se cree que los fetos eran no solo sacrificados, sino también calcinados y, una vez convertidos en ceniza, introducidos en botellas de refresco que se acumulaban en el patio trasero. Pero, como he dicho, esto forma parte de la leyenda de las Poquianchis. Nos vamos al año 1949, año en el que falleció Carmen, la mayor de las hermanas y encargada de administrar con libretas las deudas de las esclavas sexuales. Tras la muerte de Carmen, Delfina encontró las libretas, pero como no sabía leer y no entendía los números, perdonó a las esclavas estas deudas a cambio de oraciones por su difunta hermana. En ese mismo año, María de Jesús conoció a un médico y ocultista de apellido Escalanto, quien curiosamente fue uno a quien la hermana Guadalupe, la que abrió el otro prostíbulo, conoció tiempo atrás y gracias al cual, digamos, que abrió su nuevo local. Esta vez fue ella la que compró la casa de Escalante por 25.000 pesos. La puso a nombre de su hermana Delfina, la arregló y la rebautizó como la Barca de Oro, aunque todo el mundo la seguía llamando con el nombre que tenía anteriormente, digamos que por cuestiones de marketing. Pese a lo turbio del negocio, María de Jesús se mantenía aferrada a la religiosidad que su madre le había inculcado de niña. De ese modo, la prostitución en sí no era pecado, excepto cuando en ella se daban actos prohibidos por Dios, por lo que no permitía el sexo anal, los besos, las orgías, los contactos lésbicos y cosas que hacían estimular y aumentar la libido de los clientes. Meses después llegaron al prostíbulo dos americanas que revolucionaron el establecimiento. Traían nuevas maneras y nuevas artes amatorias e incluso indujeron a participar en un número lésbico que las otras chicas del burdel contaron a María de Jesús, lo cual calificó de escandalizada y empezó a decir que la venida de esas americanas la había traído la mala suerte. Y no solo era María de Jesús la única que mantenía esa absurda moralidad, sus hermanas también lo hacían. Y para que te hagas una idea, estos eran algunos de los métodos de control que ejercían sobre las chicas. Espiaban a través de rendijas u hoyos en las paredes, y cuando encontraban lo que ellas llamaban pecado, aplicaban terribles torturas y humillaciones. Como casi todos los días descubrían actos inmorales, casi todos los días corría sangre, puesto que los castigos eran cosas como golpes con palos llenos de clavos, quemaduras con hierros calientes o pinchazos mientras la víctima sostenía tres ladrillos, uno con la cabeza, dos con las manos. También había restricción de alimentos, violaciones no solo por parte de hombres, sino que ellas mismas introducían objetos por la vagina y el ano de las chicas. También palazos, latigazos, sexo con animales, que resultaba bastante extraño porque las hermanas lo veían mal, pero no sorprende que como castigo lo otorgasen otra especie de visión moral. E incluso muchas eran asesinadas cuando ya ellas juzgaban que no tenían atractivo físico o la enfermedad las volvía una carga. En este contexto, José Valenciano Tadeo y José López Alfaro eran grandes ayudantes. En un principio eran clientes del burdel, pero esa asiduidad y digamos que cierta complicidad y se estableció cierta simpatía, lo cual hizo que estos hombres participasen en estos hechos. Y eran los dos que aplicaban lo que eran las violaciones a las chicas descarriadas. En el año 1963, los Poquianchis, digamos que empezaban un poco lo que es a decaer. Y los hombres esos como que ya no veían tan bien y tan agradable el trabajar para ellas. Y la desgracia también cayó sobre Delfina, ya que tuvo un hijo y era ayudante en el ejercicio de los sobornos. Y también ayudaba lo que era someter a las chicas en estas vejaciones que ya hemos citado. Este chico murió un día en el que, después de descubrirse un lugar de contrabando de automóviles, la policía se presentó y al intentar huir le dispararon. Lo abatieron frente a su propia madre, quien después contrató militares corruptos para matar a los policías que mataron a su hijo. También hay otras versiones que dicen que este chico murió en un tiroteo cara a cara con un sargento en una cantina cercana al prostíbulo de su madre, que ésta se enteró y enfurecida fue con un fusil a matar a todos los que se encontrasen en el local, aunque afortunadamente no mató a nadie, creyendo en vano que el asesino de su hijo seguía allí. Un día después de este asesinato y sin que Delfín llegara a esconderse como le había sugerido su hermana, agentes de la ley cerraron el Guadalajara de noche, creyendo que Ramón Torres había muerto allí. Se piensa que el cierre de este local se efectuó de tal manera que más de 20 mujeres quedaron atrapadas sin agua y sin luz, aunque María de Jesús planeó una escapada con vistas a un posterior alojamiento en otro sitio. Lograron huir a San Francisco del Rincón, donde las esclavas de las Poquianchis, forzadas en parte a obedecer por el temor que tenían a los secuaces masculinos de sus amas, permanecieron hasta 6 meses en unas condiciones deplorables, comiendo apenas para sobrevivir, sin luz y, como he dicho, apenas sin agua. Se cuenta que al cuarto día, una de las trabajadoras sexuales, llamada Adela Mancillas, contó a María de Jesús que su hermana mantenía relaciones sexuales con un perro salchicha y que este contacto terminó enfermando a la mujer, haciéndola tener diarrea, llegando a estar moribunda solo para ser asesinada a palazos por su propia hermana. Pero bueno, volvemos lo que es un poco a cómo estaban las chicas en este pueblo, en San Francisco del Rincón. Muchas se volvieron cadavéricas y poco atractivas para los clientes, lo cual también originó castigos por parte de las Poquianchis. Uno de los torturadores más famosos de esta época de las Poquianchis fue Hermenegildo Zúñiga Maldonado, alias Capitán Águila Negra, quien fue capitán del ejército y en un principio cliente asiduo del negocio, y en aquellos días amante de Delfina y gran verdugo y torturador. Él se llevaba a las chicas que consideraban inútiles o rebeldes al rancho San Ángel, donde las dejaba morir de hambre y después incineraba sus cadáveres tras rociarles gasolina. Y nos vamos al año 1964, donde las Poquianchis se sentían bastante acosadas por la persecución policial y llevaron a sus esclavas al ya citado rancho San Ángel, donde apenas había 3 habitaciones en las cuales se hacinaban decenas de mujeres. Si alguna intentaba escapar, la muerte le venía de inmediato. Esa era la amenaza. Pero el 12 de enero de ese mismo año, Catalina Ortega consiguió escapar. Llegó hasta la comisaría y denunció el cúmulo de atrocidades que cometían las hermanas González Valenzuela. Tras recibir la denuncia, se enviaron un grupo de agentes encabezado por el comandante Miguel Ángel Mota, antiguo cliente del Guadalajara de noche. Al llegar, detuvieron a Delfina y María de Jesús y las enviaron a la comisaría donde fueron interrogadas. Los agentes empezaron a inspeccionar la granja y encontraron cadáveres de 90 mujeres junto a muchos fetos calcinados. Posteriormente, después de estar sufriendo lo que era el escarnio y la vergüenza popular e incluso intentos de linchamiento, las hermanas fueron trasladadas a la cárcel de Irapuato, en la ciudad de Guanajuato, donde estuvieron mientras se estuvo efectuando el juicio contra ellas. La menor de las hermanas, María Luisa, creyó que estaba a salvo porque un juez la había declarado inocente de los cargos en los cuales imputaban a sus 2 hermanas, pero cuando acudió a la ciudad se la acusó de ritos satánicos y brujería con cadáveres y finalmente también se la terminó condenando. Acuérdate lo que hemos estado hablando antes de lo que se supone que hacían con los fetos y lo que realmente hacían. A lo largo de este juicio, la prensa y la agitada opinión pública empezaron a acusar de violación, extorsión, soborno, tortura, asesinato, dando lugar a mitos que todavía a día de hoy hay en torno a las Poquianchis, tales como los supuestos ritos satánicos que ya hemos dicho que hacían y esas relaciones teofílicas que imponían como castigos, que también hemos hablado antes de ellas, pero que nunca se llegaron a probar. En todo caso, el veredicto fue muy injusto para María Luisa, ya que fue de 40 años de prisión para las 3 hermanas. Recordemos que María Luisa consiguió reunir ese dinero y se alejó de la vida de sus hermanas, pero aún así también la cayó esta condena. Con el paso del tiempo, la fama de las hermanas empezó a aumentar, debido a sucesos como la publicación en 1976 de una película basada en el caso, dirigida por Felipe Casals. También en el año 1977 apareció una serie de libros con el título Las Muertas, del escritor Jorge Ibargüengoitia, o en el año 1992 la publicación de Las Poquianchis, Por Dios que así fue, una obra de periodismo investigativo hecha por Elisa Robledo y Samuel Cruz, abogado. Se supone que esto está basado en conversaciones que mantuvieron las hermanas con sus abogados. De todo lo hablado anteriormente, tiene mayor importancia el libro que hemos hablado al final, Las Poquianchis, Por Amor, Por Dios que así fue, ya que gracias a este se expusieron irregularidades en el juicio, gracias a lo cual salieron libres muchos de los implicados, que o bien merecían condena o no, ya que se piensa que muchos no merecían esas condenas tan largas que fueron impuestas. Uno de esos casos, por ejemplo, fue el ya hablado capitán Águila Negra, Hermenegildo, quien tenía 76 años cuando, tras recibir la noticia de que iba a ser liberado, se emociona tanto que falleció de un fallo cardíaco. Finalmente, en lo que respecta a las muertes de las Poquianchis, fueron así. Delfina murió el 17 de octubre de 1978, cuando unos albañiles arreglaban goteras en el techo de su celda, y por una distracción, a causa de los gritos que ésta emitía a modo de quejas, un recipiente lleno de cemento cayó en su cabeza, destrozándola el cráneo al instante. María de Jesús empezó, digamos, a establecer cobijo y a buscar refugio en esa religiosidad de la que tanto hemos hablado que tuvieron toda su vida. Y tras su encierro, se pasó vendiendo comida en la cárcel hasta que obtuvo la libertad. Se casó con un tal Antonio Hernández, de 64 años, hasta su muerte a mediados de 1990. Por último, María Luisa simplemente apareció muerta en su celda un 19 de noviembre de 1984, con el cuerpo mordisqueado por las ratas. Listen to them, children of the night. What music they make. Queridos, ha llegado el momento de despedirnos. Os esperamos dentro de 7 días. Pero recordad que siempre es Halloween, siempre es difuntos, aquí, en la cripta de Proyecto Terror. Ahora, que tengáis dulces pesadillas, que descanséis en paz hasta que llegue el alba y que las amables sombras os acompañen. Inseparables y veo muy probable. pienso que es un problema.